pero es muy importante porque al final las decisiones que ahora se marcan es que aquí lo prioritario es la estabilidad presupuestaria y el déficit. No, lo prioritario es que la gente coma, que pueda pagar la luz, que pueda vivir, que tenga una educación pública y gratuita para todos, que si se pone enfermo tenga un hospital y pueda ser atendido, que nuestros mayores tengan la ayuda de la dependencia. Eso es lo importante. Luego, no es lo otro lo importante, que se cree empleo, y para eso hay que activar la economía. Hay que potenciar nuestros sectores como el de la piel de ubrique o el de la ganadería en la sierra o la agricultura. Es el sector de las queserías artesanales que es importante. Eso hay que apoyarlo de forma importante y hay que cambiar las prioridades. Y eso hay que mover Europa de ese inmovilismo que está centrado en la derecha europea. Como recordamos al principio, Clara Aguilera es parlamentaria andaluza desde el año 2000. Hablando de nuestra región, ¿qué se juega Andalucía en estas elecciones? Bueno, Andalucía es, como se permite el símil, una pequeña isla, ¿no? En esto, este entorno de la derecha, de ese neocapitalismo que nos envuelve durante los últimos años, durante esa década que llevamos de gobierno y en la que en nuestro país pues hemos estado viendo en estos dos últimos años y medio, aunque nos parezcan dos siglos. Andalucía se juega mucho. Andalucía está cumpliendo los objetivos que le impone el gobierno de España, del déficit, como decía, de pagar la deuda. Y además, salvaguardando nuestro estado de bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación, pero cada vez más difícil. Nosotros necesitamos, Andalucía necesita un cambio en la orientación de las políticas para que se permita tener más recursos, para que Europa y el gobierno español den más recursos a Andalucía. Por ejemplo, ahora se ha aprobado por el gobierno un plan de empleo juvenil con 200 millones del gobierno de Andalucía. Necesitamos que esa apuesta valiente que ha hecho el gobierno de Andalucía de Susana Díaz, además, también haya dineros y recursos para que nuestros jóvenes no se vayan de Ubrique, no se vayan de la tierra, sino que tengan una oportunidad de empleo y trabajo ahí. Y para eso hace falta recursos para reactivar la economía. Por eso es tan importante, eso lo jugamos en Andalucía. El que haya recursos para crear empleo y riqueza, y no solo para pagar la deuda únicamente, siendo lo prioritario, sino que además, es decir, que se genere esa riqueza y ese empleo, y que además no perdamos, no sigamos perdiendo derechos, como nos está pasando día a día, y como nos están queriendo recortar en todo y cada uno de esos derechos. Al final, ¿qué nos está pasando en dos años y medio aquí en España? Los pobres son más pobres y hay mucha gente que tenía una vida con calidad y que ahora está pasando el umbral de la pobreza, y sin embargo los ricos cada vez son más ricos. ¿Cómo es posible? Eso hay que romperlo. Y eso en Andalucía, somos una isla, pero está costando mucho y necesitamos cambiar para que Andalucía pueda seguir haciendo las políticas que está haciendo hoy muy bien. Eso es lo que se juega en Andalucía. Sin duda el desempleo es la mayor preocupación en nuestro país, en nuestra región, en estos momentos. ¿Cuáles son las principales propuestas de los socialistas para estas elecciones europeas en ese ámbito del empleo? Bueno, pues en el empleo es que hay que reactivar la economía y para eso hay que poner recursos. Hay un programa de garantía juvenil para los jóvenes, que es una de nuestras preocupaciones principales, porque aquí hemos hecho mucho esfuerzo por tener una educación accesible, gratuita y pública para todos, y que puedan llegar muchos jóvenes a la universidad, aunque sean de familias humildes, y no podemos ahora esos jóvenes que estén desesperados porque no encuentran su primer empleo aquí en nuestro país. No encuentran su primer empleo en Ubrique ni en Cádiz, eso no es posible. Entonces, ese programa de garantía juvenil que se ha aprobado en Europa, que fue propuesta de los socialistas, al final tiene una dotación presupuestaria muy pequeña y no resolvemos. Necesitamos más recursos. Nosotros apostamos porque haya ese incremento, se multiplique por tres los recursos de ese programa de garantía juvenil, para que al final todos los jóvenes de Ubrique, de la sierra, de Cádiz, puedan acceder a ese contrato de 6 meses. Mire, yo le voy a hacer un ejemplo muy claro. Yo, mi primer contrato de trabajo, que fue en el año 89, es decir, fue a través de un programa de empleo joven, de Andalucía Joven. A mí me permitió acceder al mercado laboral. Ahora los jóvenes tienen muchas dificultades, estando tremendamente formados, y lo que no quiero es que hagan como hicieron en los años 60, tener que irse a Suiza, a Alemania, a Francia a trabajar. Tienen que tener ese derecho. Nosotros, nuestras propuestas es que se apoyen planes de empleo para todos, especialmente teniendo en cuenta a los jóvenes. Desde luego que haya un salario mínimo para a nivel europeo, porque aquí hemos visto como el salario mínimo español, desde que gobierna la derecha, ha hecho con lo que ha hecho ha sido congelarlo, que tengamos un salario mínimo para todos los europeos, y que desde luego otra propuesta es que se resuelva de una vez por todas la diferencia de salario entre hombres y mujeres. A igual trabajo, igual salario. No puede ser que una mujer, por hacer el mismo trabajo de un hombre, cobre un 28% menos. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces eso hay que resolverlo y tiene que haber una normativa específica que eso lo impida en los países. Ahí hay mucho que avanzar, pero sobre todo reactivar la economía, que no tener recursos para reactivar la economía de Ubrique, la economía de toda la comarca de la Sierra, la de Cádiz. Es muy importante que tengamos esa reactivación económica. Ya decíamos como consejera de Agricultura, Clara Aguilera visitó nuestra localidad en el año 2011, en concreto las instalaciones, ¿no?, de queserías artesanales de Ubrique. Efectivamente. Hablando de este ámbito, ¿qué se puede hacer desde Europa para apoyar las pymes en zonas rurales como la nuestra? Bueno, primero decir que en Europa hay que seguir trabajando mucho en que es prioritario apoyar las zonas rurales. Es decir, no podemos permitir que la gente se nos vaya de los pueblos. Es decir, las políticas que estamos haciendo en Andalucía de desarrollo rural, de apoyar en las zonas rurales, hombre, y ahí en Ubrique hay una potencialidad, como hay en la sierra, pero especialmente en Ubrique, una potencialidad de esa ganadería magnífica y de esos quesos artesanales que realmente están haciendo un gran trabajo. Todas esas queserías, las que hay en Ubrique o que hay en la sierra, que se están comercializando estupendamente y que están creando, bueno, pues un pequeño empleo en Ubrique y en las zonas de la comarca de Cádiz. Por tanto, el apoyo que hemos hecho desde siempre de la Consejería de Agricultura hacia ese sector quesero artesanal está dando sus frutos con esa apuesta tan importante. Pero hay que otro sector en el que yo quiero mostrar el apoyo, al sector de la piel de Ubrique. Sé, porque además estuvo un compañero mío, Mario Jiménez, en estos días, ha estado también ahí en Ubrique, y conozco el compromiso que tienen y la iniciativa de los empresarios, de la Asociación de Empresarios de Ubrique, en conseguir ese objetivo de una indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique. Y en ese objetivo quiero mostrar mi compromiso como candidata en estas elecciones, el compromiso del Partido Socialista y el mío personal, para trabajar con los empresarios de Ubrique, los empresarios de la piel de Ubrique, en conseguir esa protección para un producto magnífico, un producto reconocido internacionalmente y que además genera tanto empleo y riqueza. Mi compromiso no es solo para esta campaña, mi compromiso es a partir del 26 de mayo de trabajar de la mano con ellos para que consigamos esa protección hacia ese producto de excelencia. Trabajar en el ámbito europeo, evidentemente, pero también en el nacional, con algunas de las propuestas que nos han hecho llegar a mis compañeros y al propio Mario Jiménez el otro día. Yo los conozco ya perfectamente y mi apoyo, quiero, me lo permite su medio, trasladar a todo el sector, a empresarios, a trabajadores del sector de la piel de Ubrique, desde luego mi compromiso, no por ser campaña electoral, sino a partir del 26 de mayo para trabajar en ese objetivo. También a las queserías. Ese es su gran trabajo. Sé que hay que desarrollar una normativa todavía más amplia que consiga esa protección de ese producto de excelencia, pero también al sector agrario, que necesita ese apoyo a esa agricultura que hay de montaña en la sierra y que necesita unas diferencias especiales y un tratamiento especial, que no ha sido sensible el gobierno de España, que no ha sido sensible el candidato Cañete, al recortarnos 500 millones de euros a Andalucía, que no se lo ha hecho ninguna comunidad autónoma, y todo eso hubiera sido importantísimo para sectores tan especiales que necesitan apoyo especial como el de la Sierra de Cádiz y como el de Ubrique. Pero aquí está mi compromiso, ellos me conocen bien, yo creo que eso es lo que yo mejor puedo aportar para todos, para Ubrique, para la comarca, para Cádiz, para Andalucía, es el conocimiento de todos estos sectores y desde luego mi apoyo que me permite a través de su medio hacia estos empresarios, esta iniciativa magnífica de la piel de Ubrique, que desde luego me siento con ellos el 26 de mayo para seguir trabajando y conseguirlo, y por supuesto a las queserías, al sector quesero artesanal, que está haciendo un gran trabajo. Clara Aguilera, decíamos, ha sido consejera de Agricultura y Pesca. ¿Qué puede aportar Clara Aguilera al Europarlamento? ¿Cuáles serían las áreas de interés donde a usted le gustaría intervenir? Bueno, hombre, yo tengo un conocimiento profesional, porque además de ser consejera fundamentalmente he trabajado en el sector agrario anteriormente, de mi dedicación a la política, y evidentemente es el que más conozco, el agrario y pesquero, pero también hay muchos ámbitos en los que me gustaría, no lo sé, al final, como haremos, son muchas comisiones, ahí está también de todo lo que es la parte de comercio internacional, es decir, hay muchísimas áreas en las que a mí tengo interés. ¿Qué puedo aportar yo? Pues mi conocimiento a Andalucía. Yo creo que el conocimiento y la ambición que tengo por mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas, es decir, yo no soy una persona que de pronto me colocan aquí para defender Andalucía. Yo no vivo fuera de Andalucía. Yo vivo en Granada. En mi casa conozco y he recorrido Andalucía muchas veces, y lo voy a seguir haciendo, evidentemente. Yo creo que eso es una buena aportación, y tengo mucha ambición por mejorar la calidad de vida de la gente. Las áreas, cualquiera es buena si eso me ayuda mínimamente o, desde luego, o de forma importante, mejor todavía, a cambiar la calidad de vida de la gente. Si con eso conseguimos el objetivo, pues desde luego ahí me van a tener, pero no voy a poder estar en todas las áreas, pero sí que voy a estar pendiente de todas las áreas cuando algo tenga que ver con Andalucía. Eso sí lo tengo claro. Aunque no esté, yo no voy a estar en todas las comisiones, ni nadie puede hacerlo, pero si algo tiene que repercusión para Cádiz, para Ubrique, para la Sierra, allí va a estar Clara Aguilera, porque desde luego estoy convencida de que al menos conozco el territorio y esa voz siempre es importante. Clara Aguilera, que forma parte, como destacamos, de la candidatura a nivel europeo para estas elecciones del Partido Socialista, y que encabeza Elena Valenciano. Hablando de, bueno, pues estamos hablando del PSOE. Si hablásemos del Partido Popular como partido con el que, bueno, las encuestas dan, ¿no?, esa pugna por conseguir el mayor número de escaños a nivel europeo, ¿qué le parece el candidato del Partido Popular, el señor Cañete? Bueno, yo al señor Cañete lo conozco mucho, no en esta última etapa, ya fue ministro antes, y conozco pues muy bien cómo trabaja. Él, es verdad, es un profundo también conocedor del sector agrario y pesquero, pero bueno, al final la herencia ahí se están repitiendo. Es decir, el señor Cañete en su anterior etapa, por ejemplo, algo que tiene mucho que ver para Cádiz, no ya en este caso para la Sierra ni para Ubrique, pero sí que el ministro Cañete, cuando anteriormente en la época de Aznar, entró sin convenio de pesca con Marruecos, que tanto influye en el Golfo de Cádiz, y se fue sin haber convenio de pesca, y ahora sucede de igual. Entró sin convenio de pesca, prometió que lo iba a haber y ha salido sin que haya convenio de pesca. Por lo tanto, es decir, los compromisos del señor Cañete con Andalucía siempre están en el debe. Ahora ha hecho un reparto que forma parte de la decisión política de él con el gobierno de España de quitarle a Andalucía recursos que le correspondían, y no sucede con ninguna otra comunidad autónoma. Eso es una decisión política. Eso no lo ha marcado Bruselas, no lo ha marcado ninguna otra persona que no sea el gobierno del Partido Popular y el señor Cañete. Quitarle recursos a Andalucía. Él suele hablar con cierto, bueno, cierto populismo y tal, y quiere confundirlo. Ahí está el resultado: menos de 500 millones vamos a tener para el próximo marco para los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Eso es la herencia del señor Cañete, y comprendo que sea muy difícil. Comprendo que sea muy difícil, y comprendo que tuvieran dudas para ponerlo de cabeza de lista. Seguramente no querría encabezarla a nadie y le han dicho: te toca. Pero desde luego Andalucía poco tiene que agradecer al señor Cañete. Ni hay acuerdo de pesca con Marruecos, nos ha discriminado en la reforma de la PAC, y desde luego no ha resuelto los principales problemas de la agricultura, es el mantenimiento de la renta agraria, que tampoco lo ha resuelto, a pesar de las muchas promesas que hizo. Una cuenta en el debe, por mucho que conozca la agricultura, siempre beneficia a los mismos, y desde luego, evidentemente, ahí también ha dejado resuelto a su favor. Hay una cosa que se ha dejado resuelto, la finca La Almoraina, pero no a los intereses generales de Andalucía, sino a otros intereses. Por lo tanto, esos son el debe que tiene el señor Cañete con nuestra tierra. Yo creo que es difícil sus intervenciones aquí, por mucho que lo arropen el resto de sus compañeros de partido en Andalucía. Por cierto, que hablando de los posibles resultados que se den el 25 de mayo, pueden tener una lectura, no solo para el PSOE, sino para el resto de formaciones políticas también, en clave nacional, en clave regional, incluso a nivel municipal, las votaciones que se produzcan en cada lugar. Bueno, es inevitable, claro. Es decir, a nosotros nos gusta que, si hablar de la importancia de Europa y de lo que, porque hay que hacer mucha pedagogía para que la gente pues conozca lo importante que es Europa para nuestro día a día, no solo en la campaña electoral, ¿eh? Hay que seguir insistiendo, y yo creo que es un compromiso que debemos hacer todos los que nos dedicamos a la política, también los medios de comunicación, y trasladar más la importancia de esto para que la gente al final sepa más qué es lo que se juega. Pero sin lugar a dudas, es decir, al final el resultado, claro, tiene una clave. Cualquier resultado de unas elecciones siempre tiene lectura, evidente. Siempre se tiende a hacer una lectura, bueno, que no siempre es correcta, porque evidentemente la gente sabe distinguir cuando vota a unas elecciones porque vota a un partido y en otras elecciones porque vota a otro. Es decir, pero siempre hay una lectura, evidentemente. Y nosotros, evidentemente, entendemos que ahora, y lo que queremos es, como claramente la opción para votar al Partido Socialista, mi partido, es decir, es parar las políticas de derecha. Evidentemente, si queremos parar las políticas de la derecha europea, significa parar las políticas de la derecha española. Es decir, eso es lo que queremos. Por lo tanto, al final, en esas lecturas que siempre se hacen, evidentemente aquí el resultado que tiene que entender la gente, claro, es decir, nosotros queremos parar esas políticas tan dañinas con la gente, con los ciudadanos, y hay que parar a la derecha. Y evidentemente, si hay un mal resultado del Partido Popular, al final también es un mal resultado para el señor Rajoy, que representa esa derecha europea, pero aquí en España. Por lo tanto, es decir, queramos o no, es un resultado que siempre al final se tendrá que valorar. Y por lo tanto, nuestra opción, claramente, además, no hay otra opción. Eso también quiero trasladarlo y dejarlo claro a todos los oyentes. Es decir, para parar a la derecha, para parar estas políticas, la única opción con posibilidades y real es votar al Partido Socialista. Todo lo demás puede ser buena fe, pero el único partido con posibilidades reales de parar a la derecha y parar al Partido Popular es votar al Partido Socialista. Ya por finalizar, no sé si quiero aprovechar para, lo comentaba en cualquier caso, ¿no?, al principio, animar a acudir a las urnas ante ese peligro de la abstención, y si lo desea, por supuesto, solicitar el voto para el Partido Socialista de cara a esa jornada del próximo 25 de mayo. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerle a su medio que me permita, a Radio Brique, que me permita poder dirigir a un pueblo que me encanta, que me gusta muchísimo y adoro, y por lo tanto es una oportunidad magnífica que me ofrecen, como a la Sierra de Cádiz, y desde luego conozco a mucha gente, poderme dirigir en estos momentos, animar esa participación, que cada uno decida lo que quiera, pero es tan importante el votar. Es decir, ahí nos igualamos todos, de igual el que tenga más dinero o tenga menos dinero, el que tenga empleo o no tenga empleo. Es decir, al final todos tenemos derecho a ese voto, a decidir qué es lo que queremos. Porque si no, al final habrá un resultado que nos gustará más o nos gustará menos en función a la opción que hayamos votado. Pero al final ese resultado va a decidir el futuro de nuestras vidas, no solo en los próximos 5 años que tiene este Parlamento, sino probablemente en la próxima década. Por lo tanto, no se pierdan, a todas las personas que nos estén oyendo a través de este maravilloso medio, no se pierdan la oportunidad de ir a votar y de decidir libremente. La democracia nos ha costado muchos años en este país. No pierdan esa oportunidad. Y desde luego, si quieren de verdad que cambien las cosas, que se acaben esas políticas de la austeridad, de que solo lo importante es la austeridad y no gastar para poder pagar la deuda, no, lo importante es que los ciudadanos puedan vivir, lo importante es que los chicos y las chicas puedan tener un trabajo y puedan acceder a la universidad aunque sus recursos sean limitados, que pueda haber una sanidad pública. Si queremos parar esas prioridades ahora equivocadas de Europa y del gobierno de España, la única opción real con posibilidades es votar al Partido Socialista. Pues Clara Aguilera, integrante de la candidatura del Partido Socialista, como decíamos, en estos comicios europeos, parlamentaria andaluza, como conocen, desde el año 2000, y además, en su momento, entre otros cargos, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por habernos acompañado en esta programación especial que Radio Ubrique está ofreciendo a sus oyentes de cara a esas elecciones europeas el próximo 25 de mayo. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y un saludo, desde luego, a todas las personas de Ubrique.